bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchona. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu perro? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomeiro Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. Bienvenidísimas, queridísimas bestias paranoicas y piratísimas a una sesión más del Rosario de Rosones entre los almohadones. Llega Eclectomeiroland Paranoias para piratonas y piratones, Amparito, una banda de chicas que practica un aguerrido punk pop que ni renuncia a la diversión ni carece de ángulos de intensidad. Tras su primer demo, publicada en 2017, que incluye el tema Crudo, uno de los temas de la cuarta recopilación de Hits with Tits, el grupo estrena en 2019 su primer larga duración, titulado Clara Oscuridad. El disco es una muestra de cómo la banda se ríe de las pequeñas miserias cotidianas a través de letras directas y melodías irónicamente felices, acompañadas de guitarras afiladas y una constante rabia vocal. 10 canciones que destacan por su carácter tremendamente contagioso, tan pop en su vocación como sucias en su ejecución, perfectas en su espíritu garage, y que son su gran carta de presentación tras 2 años recorriendo salas de conciertos y festivales. A continuación, conversamos con ella sobre su álbum Clara Oscuridad, tema a tema, desde Madrid, las chicas de Amparito, acá en la producción independiente del Ritual de lo Virtual de Eclectomeiroland Paranoias para piratonas y piratones, sedición 394. Amparito llega a tumbar este pandémico teatro por Política Rock and Roll Radio 106.7 FM. Aquí, de lujo, con una banda madrileña llamada Amparito, formada en su totalidad por chicas, ¿verdad? Así es, sí, sí. Les agradecería si se presentaran y nos dijeran qué toca cada quien y cómo se llama. Bueno, hoy estamos 3 de las 4. Yo soy Olaya, que soy la cantante de guitarra. Ajá. Yo guitarra y coros. Y yo toco la batería. ¡Uy, la batería! ¡Fíjate! No sé ya ni lo que toco. ¿El bajo o lo intento? Vaya, fíjate que la batería es la que ha podido venir. Traes ganas de quitarle el puesto a tu compañera. Sí. No te hagas. No me dejarían ni locas, vamos, que es muy bueno. O sea, sí. Pues, colega, aquí yo también le rasco al bajo, ¿eh? ¡Ah, qué bueno! Oye, pues seguro que tengo mucho que aprender. Bien, pues, bienvenidas aquí a este su lugar, Eclectomeiroland, Paranoias para Piratonas y Piratones, es el programa. Y bien, Amparito, cuéntenos sobre cómo inician esta aventura de banda que tienen ya formada y andando como máquina bien aceitada y en marcha de número 5 ya, ¿no? Pues nada, bueno, empezamos como con la idea en torno al 2016, o sea que ya va a hacer 5 años. Bien. Se transformó un poco más en una realidad en 2017, que fue cuando dimos nuestro primer concierto. Y todo empezó porque, bueno, somos amigas fuera de los escenarios. Y entonces queríamos hacer algo más en común que no fuera solo, bueno, tomar cañas o algo así. Queríamos hacer algo productivo con el tiempo libre. Nos encanta la música y llevábamos muchísimos años en entornos musicales, asistiendo a un montón de conciertos. Y dijimos, bueno, ¿por qué no nosotras? ¿Por qué no podemos estar también enfrente y no solo detrás o como público? Y nos animamos al final y salió bien. Bien, y muy bien. Felicidades, por cierto. Que cuando dicen tomar caña se refieren a ese vaso pequeño de cerveza, ¿verdad? Sí, esto que se hace mucho aquí en Madrid, bueno, y en España. En formato botellín. Exacto. Las cañas son vasitos. Es nuestra manera a tus amigos en España siempre es que vamos a tomar una caña y es ese momento de encuentro. Oye, ¿qué tal la semana? ¿Qué tal el trabajo? ¿Qué tal la vida? Vale. Y empieza la conversación. Muy bien, pues, ¿qué les parece si entramos ya de lleno al álbum que ustedes lanzaron, su álbum debut, ¿verdad? Sí. Que llamaron Clara Oscuridad. Clara Oscuridad. Perfecto. El primer tema que abre este álbum, ¿qué nos pueden contar sobre él? Bueno, el primer tema es Dolor. No Dolor. Dolor. Dolor es un tema que, bueno, abre el álbum y además fue como nuestro, hit, nuestro tema de presentación. Y para nosotros era totalmente una clara exposición de intenciones porque, sobre todo en la letra, se puede entender muy bien lo que quiere transmitir Amparito. Es una letra triste con una melodía feliz que le quita importancia a las miserias cotidianas, pero que evidentemente habla de ellas, porque también te digo, es mucho más fácil regocijarse en las cosas negativas para hacer canciones que en las positivas, al menos para nosotras, pero lo hace siempre desde una perspectiva feliz y quitando lo importante. Y energética, ¿no? Eso. Y también tiene algo de sonido español que nos interesaba especialmente incluir en este primer tema de salida. Exacto. El tema Dolor, que, pues, si les parece, vamos a escucharlo de una vez aquí en Eclecto Mero Lampranoias para piratonas y piratones. El tema Dolor de la banda madrileña Amparito por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Hola, saludos, queridos radioescuchas. Somos Amparito desde Madrid, España, y suena ahora por Electomeirolán en Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Un saludo. Recuerda que también puedes escuchar nuestro podcast Eclectomeroland en Spotify, Apple Music, así como en todas las plataformas, al igual que nuestro canal de YouTube, si quieres ver las entrevistas con las bandas que escuchas por acá y mucho más semana a semana, búscanos en YouTube como El Ritual de lo Virtual. Estamos de vuelta con la banda Amparito desde Madrid y acabamos de escuchar ese tema genial llamado Dolor, con el que abre el álbum Clara Oscuridad. Sobre el segundo track, ¿qué aventuras o qué detalles nos podrían compartir que se dieron en la grabación o simplemente la letra? ¿Qué hay detrás de ella? El segundo es explosión, ¿no? Solo por estar seguras. Que explosión. El orden aquí delante, vale. Yo creo que explosión por la letra nos han definido. Creo que no sé si nos gusta que nos sitúen en algún género o no. yo creo que en general no nos gusta, pero por Explosión por la Letra nos han un poco ubicado en el género punk. Sí, más cercano al punk, aunque realmente la canción suena bastante pop. Y lo curioso fue que, no sé si es la primera o la segunda canción que hicimos juntas, ¿no? Es verdad. Sí, sí, igual sí, es sí. La primera, de hecho. O fue Finn la primera, no sé. Yo pero, creo que fue Finn, estaba pero vamos, fue de las primeras, o sea que fue una prueba y error todo el rato. Ajá. Hasta que salimos con el material. Pero es verdad que cuando fuimos a la grabación, ya en los estudios de Paco Loco del disco, era una de las que más rodadas teníamos. Y también de las que más había cambiado en el tiempo, porque después de haberla tocado durante año y medio, que fue el tiempo que tardamos en ir a grabar los temas en estudio, bueno, pues la habíamos tocado de muchas diferentes maneras y de hecho la tocamos diferente en directo de como la tenemos grabada en el disco. Perfecto, yo creo que eso tiene mucho valor, ¿no? Ese valor añadido precisamente cuando están tocando en directo, que haya un giro, que haya alguna diferencia, que no suene que nomás aplastaron un botón de la, okay, del estéreo y ya suenan. Y es súper motivante porque estás en la sala de ensayo, que quedas para seguir practicando las canciones, pero a la vez las vas puliendo, ¿no? Y van con vida y de repente dices, ay, se la hemos dicho 5 veces, pero mira, es a la sexta cuando tienes otra canción con un matiz que es diferente. Y motiva un montón, la verdad, porque sientes esto, que siguen cogiendo colores diferentes y eso pues te mantiene a ti también con, bueno, venga, a ver qué le podemos dar nuevo para este concierto al tema, ¿no? Exacto, que parezca que esté latiendo el corazón ahí, ¿no? Muy bien, Explosión que escuchamos justo a continuación. Si les parece, chicas de Amparito, vamos a escuchar el tema Explosión de la banda Amparito desde Madrid, acá por Eclecto, Mero de Paranoias para Piratonas y Piratones, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Otro día más. Estamos de vuelta, acabamos de escuchar el tema Explosión que nos cuentan las chicas de Amparito. Es de los primeros que empezaron a trabajar en su aventura iniciada como banda. Y continuamos, ¿qué les parece con otro tema que creo mencionaron ahí también? Era de los primeros, que se titula Fin, que pues irónicamente no está al final, sino que es el tercer track. ¿Qué les motivó a en el tercer track del álbum plasmar la palabra fin? Jolín, pues fíjate que estuvimos dándole vueltas al orden del álbum porque nos hacía gracia que estuviera. Lo intentamos, pero no casaba. Está en una posición que perfectamente caja con lo que viene y con lo que le sigue. Y de hecho la tocamos así también en directo, en esas dos canciones. Entonces, bueno, pues como en realidad todas las canciones son un poco de juegos de palabras, pues si no te has fijado son como monosílabos y son todas que si no has oído la banda parece como, wow, súper tétrico el álbum, ¿no? ¿De qué están hablando estas chicas? ¿Se van a cortar las venas? Todo lo contrario, porque el grupo es como muy feliz, pero bueno, la llamamos así porque bueno, la letra da a entender que no será mejor o peor las cosas, que hay cosas que se tienen que terminar y que no pasa nada. Entonces, es otra vez ese mensaje que queremos transmitir de sí, bueno, tenemos miserias, no son tan importantes y vamos a superarlas. Así que con alegría, un poquito mejor. Exacto, y sí, bien dices, pues, que si los temas a lo mejor tocan cosas un tanto tristes o quizá serias, ¿no? La energía de la banda sí se percibe, pues, como festiva, ¿no? El sonido es de fiesta, de energía. Ay, yo creo que hay de repente brochazos que, como mencionaron, no les agrada la idea de que las encasillen mucho, pero que les toca escuchar que las consideran mucho como punk. Pero sí yo alcanzo a notar ahí unos brochazos de, no sé, bandas como... los clásicos, ¿no? Dead Kennedys, por ejemplo. Hombre, Dead Kennedys nos lo han dicho mucho, ojalá, ¿no? Yeah, vaya piropo, es como, si puedo lidiar con este piropo. Sí, nos encanta el punk, el pop, el garaje, o sea, es como que no intentábamos hacer un género concreto, sino juntar todos los estilos que nos gustaban y nuestras personalidades, y por eso ha salido como este cóctel mix, que según la canción que escuches puedes hablar de una banda quizás más cercana al punk o más cercana al pop o... Claro. Pero no nos importa, y es lo que, ¿no?, lo que decía Vane, que realmente estamos cómodas en la indefinición y vamos a seguir por ahí. Exacto, el asunto aquí es divertirse, yo pienso, ¿no? Total. Mira, y esta es al final lo que pasa con un concierto de Amparito, porque bueno, pues sí vienen nuestros amigos, viene gente que nos conoce o porque le gusta la banda, pero lo mejor de todo es cuando alguien que no te conoce y solo te quiere decir cuando termina el concierto, es que me lo he pasado genial, ya está, es que no hay ni un solo motivo por el que merezca más la pena el haber estado ensayando, trabajando y habernos subido ahí, porque a alguien se lo ha pasado, es la bomba. Exacto, y cosechar esas sonrisas, ¿no? Que comentabas, yo creo que se ve especialmente en los directos y intentamos. Sí, me imagino. Ansiosa, pero porque nos sale natural, no es que estemos provocándolo. Y vemos que sí que ocurre. Normalmente hay una respuesta muy buena del público, es al público sonriendo, divirtiéndose, y para nosotras es lo más importante. Genial. Y la banda del querer pasárnoslo bien, así que es genial porque lo hacemos y además parece ser que lo transmitimos. Estupendo. Fenomenal, pues escuchamos a continuación, si les parece, el tema Fin, que no es el fin para los que están escuchando en este momento, no vayan a cambiarle a la señal, el tema Fin de la banda Amparito desde Madrid, acá por Eclectomero Lamparanoias, para piratonas y piratones, por Política de Rock and Roll Radio, 106.7 FM. Hola, saludos, queridos radioescuchas. Somos Amparito desde Madrid, España, y suena ahora por Electomeiroland en Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Un saludo. Recuerda que también puedes escuchar nuestro podcast Eclectomeroland en Spotify, Apple Music, así como en todas las plataformas, al igual que nuestro canal de YouTube, si quieres ver las entrevistas con las bandas que escuchas por acá y mucho más semana a semana, búscanos en YouTube como El Ritual de lo Virtual. Estamos de vuelta acá en Eclectomeroland Paranoias para piratonas y piratones con la genial banda Amparito desde Madrid. Y estamos aquí hurgando entre los temas de su álbum Clara Oscuridad, un genial trabajo de estas chicas de España. Y pues continuamos con los temas, y les comentaba ahorita entre corte y corte que el primer tema que yo escuché de esta banda se llama Daño, y fue pues un gancho, ¿no? que yo sentí, dije, esta banda me interesa. ¿Qué nos cuentan de ese tema en sí? Bueno, Daño para mí sigue siendo un reto tocarla. Mira. Es una canción que en muchos ensayos no sale, y luego cuando la vamos a tocar es como de, uy, hay que volver a ensayar. También porque la tocamos súper rápido, como sí, está en el disco. El disco, la maqueta está un poquito más lenta y nos dimos cuenta de que queríamos darle un poco más de vida para el disco. Pero sí que es verdad que fue una canción muy importante para definir el sonido de la banda. De hecho, de la maqueta, al menos para mí, es mi favorita, yo creo que para todas, ¿no? De la maqueta. No sé si es el momento, pero no sé si me acuerdo bien. ¿Cuál fue la canción que nos cogieron? Fue Daño. Y le presentamos Daño. Nada, lo comentamos luego sobre esta canción, porque fue bastante parte de lo que impulsó la banda y el animarnos a grabar. Presentamos estos dos temas, que uno de ellos era Daño y otro crudo, que luego comentamos, a un proyecto de aquí, Hits with Tits, y gracias a ese impulso que nos seleccionaron, tocaron, fue como, ostras, chicas, que esto puede coger una forma guapa de banda. Sí, sí. Y perdón, pero es que estaba dudando si era con esta canción o con la otra. Sí, con Daño lo que pasó fue que nosotras estábamos convencidas de que era un tema muy bueno, y cuando nos surgió la oportunidad de grabar y de presentarlo a este concurso que apoya a los grupos de mujeres en España, Fix2Fix, dijimos, bueno, pues vamos a por todas con Daño. Lo que pasa es que luego grabamos la maqueta y quedó mejor crudo en la maqueta. Luego en el disco yo creo que han quedado bastante similares, pero en la maqueta quedó mejor crudo y escogieron ese. Pero sí que fue el impulso inicial y la canción que, al menos en mi opinión, más ha definido el sonido del disco en el inicio de la banda. Muy bien, y sobre la temática, ¿qué nos cuentan un poquito ahí las letras? ¿Se encargan en general todas de la letra o hay alguien que se dedica más a esto que los demás? ¿Cómo funciona? Bueno, de las letras, Olaya, la cantante, y de componer también, ella es la que más ideas trae. Sí, Olaya, vamos, aquí tenemos a una maestra, esto que quede claro, que es música de conservatorio y nos ha ayudado a todas, porque el resto es verdad que no teníamos formación en musical, nos pusimos las pilas a estudiar en música a tope, pero bueno, fue la verdad que el impulso total tener que Olaya pues, nos ayudaba, nos guiaba, ha sido la que siempre ha creado como todas las matrices de las canciones, ella venía con ellas ya bastante moldeadas, o sea que sí, tenemos aquí el cerebrito, es ella. Venga, y pues ¿qué nos cuentas? Normalmente a la hora de componer es que yo llevo como una especie de boceto que hago por ordenador al ensayo, y luego ya a través de ese boceto cada una va añadiendo sus ideas y su personalidad, o evidentemente con la batería sí que compongo ese instrumento con ella desde el inicio, porque no sé hacer baterías en el ordenador, es muy difícil. Pero sí, parte más de mi idea, pero es verdad que las letras muchas veces, aunque yo acabe escribiéndolas, muchas canciones que igual es una idea de alguna de ellas, o incluso de un amigo o de un hermano que nos dice, ostras, me ha pasado esto, y dice, lo voy a apuntar, ¿sabes? Es alguien que te dice, ¿por qué no hablas de esto? Y Daño, por ejemplo, pues... habla de esas relaciones tóxicas que todos o casi todos hemos tenido alrededor y que te avisan de que ten cuidado, igual tienes que salir de ahí, pero cuesta. Pero al final sales. Ese es el mensaje. Exacto. Muy bien, pues Olaya, entonces tú eres de, como quien dice, una medium de las intenciones de los demás. Sí, aparte sí. De ser coach. ¿Quieres contar algo para la próxima canción? Estoy abierta. Fíjate que anoche soñé. muy bien, chicas, pues vamos a escuchar ese tema titulado Daño a continuación, aquí con la banda Amparito desde Madrid, en España, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Estamos de vuelta con la genial banda Amparito desde Madrid. Acabamos de escuchar el tema Daño de su álbum Clara Oscuridad. Y continuamos precisamente con esa segunda parte del nombre del álbum, que es Oscuridad. En cuanto a ese tema, chicas, ¿qué había algún tipo de oscuridad en mente o en intención? ¿O qué nos cuentan sobre eso? Bueno, Clara Oscuridad fue nuestro segundo single. Estuvimos dudando un montón entre sacar Dolor o Clara Oscuridad. De hecho, gente que trabaja en la industria nos dijo, claro, sacar Clara Oscuridad, pero al final entre todas decidimos a por Dolor, que es el que más nos representa o nos gusta, más bien, que representan todos. Y es un juego de palabras muy claro sobre los mensajes que transmitimos, pero también sobre lo que es la banda, que es claridad y oscuridad a la vez. Entonces nos pareció como un juego perfecto, porque definía el álbum, definía de lo que hablábamos, definía el estilo, estaba presente en todo. Y por supuesto, bueno, pues la letra habla de cómo esa clara oscuridad la puedes ver en tu día a día en muchas personas, pero incluso en uno mismo. Entonces, pues bueno, vamos a intentar fomentar un poquillo más la claridad y que no nos tomen el pelo cuando viene desde la oscuridad a muchas personas. O echar mano de esa oscuridad, ¿verdad? Que sirva de algo también. Bueno, nosotros estamos echando mano ahora porque utilizamos, ¿verdad?, muchos recursos más oscuros en la banda para llegar quizá o transmitir mensajes más oscuros, pero de una forma positiva. Entonces sí que es verdad que sí, lo utilizamos. Y eso, y este fue el segundo single. Me acuerdo de la anécdota de la foto del single, que fue la que estábamos cubiertas de plásticos, que hicimos en un bar aquí en Madrid, ¿te acordás? Para el sencillo, ¿verdad? Para el sencillo, sí. Queríamos simular cómo estar casi entre la claridad y la oscuridad, entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Y bueno, en nuestro Instagram, en nuestro Facebook, se puede ver una foto un tanto artística sobre este concepto en el que estábamos pues envueltas en un plástico, como Laura Palmer en Twin Peaks. Wow. Un símil un poco no tan elaborado y más cercano a los tiempos de hoy día, vamos. Pero haciendo referencia, claro, ¿no? Y ahora que tocamos el tema de portadas, ¿qué nos dicen de la portada del álbum? Ahí está no sé si sea una de ustedes o una modelo aparte. ¡Qué va! Pero eso es... Está tumbada en el parque, ¿verdad? Tiene una historia muy bonita, en verdad, porque sí, sí que nos han hecho esta pregunta de, bueno, ¿sois alguna de vosotras que se tiró, que le hicieron la foto? Pero encontramos esta foto literal por internet, o sea, no sé cómo, pero me imagino pues que buceando en fotos en Instagram y de repente... Pinterest, o sea, mira, no sabía de dónde venía. Y la verdad que nos encantó porque, ya sabes, o sea, imagínate decidir una portada, al final somos muy parecidas, pero también puede ser lo más diferente posible, o sea, entonces pon a cuatro personas de acuerdo en una portada, que tenemos muchísimos gustos en común, pero bueno, pues a nosotros no. Y de repente esta foto nos encantaba a las cuatro. Y dije, oye, ¿cómo llegamos a esto? Tal. Y encontramos a la persona que había hecho la foto, que es un artista de Chicago, que ahora no me acuerdo. San Francisco, eso. Ali Materazzi, eso quiero decir, yo no me acordaba de su nombre. Y la escribimos un email. Y jolín, o sea, ella encantada de chicas, por supuesto, tenéis la foto, o sea, sería mi gusto máximo poder hacer la portada de vuestro primer LP. O sea, que fue precioso un contacto con ella y todo era así. Así que así fue, la verdad, de estas cosas de que no te esperas que vaya a pasar tan fácil, sabemos, ¿no? Es normal. Además, por lo que veíamos en las redes, ella era una artista claro. En Estados Unidos valorada o consagrada, pero nosotros estábamos realmente empezando y no teníamos mucho, porque el poco dinero que teníamos, habíamos invertido en la grabación, todavía no estábamos con el sello, así que también habíamos invertido sí. Nuestro dinero de nuestro bolsillo en el primer videoclip, el de Dolor, y llegábamos a lo que es la estética del disco sin un duro. Y de repente, pues le contamos la situación, dijimos, no se tiene que apiadar de nosotras porque no nos conoce de nada. Pero ella nos dijo, y fue lo más bonito, que dijo, pasarme el álbum y contarme de qué va, porque claro, ella habla en español. Y si me gusta, es un sí, y le encantó. Así que esa suerte que tuvimos. Suerte. Claro que sí, ¿no? Y nos dijo que sí, fue como de wow. Y además súper bonito, luego ella también lo mostraba un montón en su red, súper orgullosa. ¿Eh? ¡Qué suerte tengo! Que soy la portada de una banda de chicas de Madrid. ¿Qué hacen? ¡Qué bien! No, pues felicidades y qué bonita anécdota acaban de compartir con nosotros. Y pues nos vamos a escuchar precisamente ese tema del que estamos platicando con las chicas de Amparito desde Madrid, España, el tema Oscuridad, que escucharemos justo a continuación aquí por Eclecto Mero, Lamparanoias para Piratonas y Piratones, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Hola, saludos, queridos radioescuchas. Somos Amparito desde Madrid, España, y suena ahora por Electomeirolan en Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Un saludo. Recuerda que también puedes escuchar nuestro podcast Eclectomeroland en Spotify, Apple Music, así como en todas las plataformas, al igual que nuestro canal de YouTube, si quieres ver las entrevistas con las bandas que escuchas por acá y mucho más semana a semana, búscanos en YouTube como El Ritual de lo Virtual. Estamos de vuelta con las chicas de Amparito. Acabamos de escuchar el tema Oscuridad, y nos enfilamos a algo un poquito más, pues más rudo, ¿no? Porque el tema se llama Asesinos. Díganos, cuéntenos, ¿hacia quién avientan ese grito tan rudo? Puede llevar a confusión el título, aviso. Ah, venga, venga. ¿Qué nos cuentan sobre eso? Yo creo que... Bueno, musicalmente no, es de los que más me gustan. A mí es de los que más me gustan, y luego tenemos una anécdota bonita que tocamos en Suecia. Ah, ¿qué tal? En el Life Access, en un festival de música que es muy parecido a un festival que hay en España que se llama, no sé si lo conocéis, Monkey Week. Ah, sí, sí, sí. Y tocamos dos veces en ese festival y tocamos para cerrar el festival con otros grupos y nosotros tocamos dos canciones y una fue esa. Y nos subimos a ese pedazo de escenario, había mogollón de gente y claro, pues era cierre del festival, altas horas de la noche, toda la gente vitoreando y tenemos un vídeo que es como que... Precioso en YouTube. Sí, sí, si pones Amparito, Suecia, ¿no? O Life at Heart, está allí. Y sí, es verdad que lo notamos en los conciertos por la reacción de la gente, que es una canción que gusta y de hecho es de nuestros favoritos también. Y es verdad que no somos muy políticas en las letras, hablamos más de cosas personales, pero en esta nos toca especialmente a varias de nosotras que somos de sitios pequeños en España, de pequeñas ciudades o incluso de pueblos, que se están transformando en cementerios porque la gente se va, porque no hay trabajo o porque están, como es mi caso en mi ciudad, que está inspirada esta canción en Ponferrada, que es mi ciudad. Construyendo ciudades de rascacielos y la gente deja los centros y abandona los centros históricos, se caen a cachos, se cierran las tiendas, la gente se queda sin trabajo y es como un bucle muy triste, es muy triste volver a, en nuestros casos, vamos, a nuestras ciudades y ver cómo poco a poco van perdiendo población y medios de subsistencia. Entonces es verdad que aunque no somos muy políticas, aunque luego la gente nos dice que sí, que somos muy feministas, pero bueno, aunque no somos muy políticas, sí que es cierto que esta está claramente orientada a denunciar algo que está pasando no solo en España, sino en todo el mundo. Exacto, y muy bien logrado. Genial el tema Asesinos, que pues si les parece escuchamos justo a continuación para continuar brincando en fiesta con estas chicas de Madrid, la banda Amparito. Vamos. Acá con el tema Asesinos por Eclectomero Lampranoias para piratonas y piratones por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Asesinos construyendo nichos de petapisos. Asesinos construyendo nichos. Bien, estamos de vuelta con las chicas de Amparito. Desde España acabamos de escuchar el tema Asesinos y nos enfilamos ahora a algo que pues formó parte de un primer sencillo o de los primeros temas que escogieron para, me contaban, esta este movimiento de Hits with Tits. Sí, ¿verdad? El tema Crudo. Crudo. Es la canción con la que empezamos todos los conciertos, ¿no? Sí, sí. Vamos, mira, es que es eso. Bueno, no todos, pero bueno, más o menos últimamente hemos estado empezando así en nuestro set. No está la primera en el disco, claro. Pues también igual sería la segunda o la primera canción que montamos juntas, que enviamos a este proyecto, que es un proyecto de dos chicas de Valencia que impulsan las bandas femeninas en un recopilatorio que se distribuye a nivel nacional y que internacional, y que además luego llevan varias ediciones de un festival también en el que hemos ido a tocar. Pues nos llamaron cuando presentamos el disco, que nos dijeron, bueno, que después de, claro, como les habíamos presentado estos dos temas para el concurso, vaya, y les encantaron, fue como, chicas, no hemos tenido que elegir uno, pero nos encantan los dos, en cuanto saquéis disco, aquí venid. Y pues casi sería uno de los primeros conciertos también allí. Bueno, es que fuimos dos veces. En Valencia. Fuimos sí. Con la maqueta y fuimos con la maqueta, incluso. Mira, con la maqueta ya nos llamaron. Ha sido, la verdad, que un impulsor, o sea, las tenemos todo el cariño del mundo y más, porque gracias a eso fue como una motivación tremenda de, bueno, no es solo ya una diversión, sino que también podemos hacerlo un poquito mejor y un poquito más grande. Y compartirlo con la gente, que ya no es solo nosotras pasándonoslo bien, sino pasártelo bien con gente, que es lo mejor de esto al final. Y fuimos así a tocar allí. Que te llamen para un concierto es algo increíble cuando estás empezando, porque todos los grupos van a ensayar y tienen sus momentos de que disfrutan en el local, pero ¿cómo es ese primer concierto? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que te den la oportunidad de, no, mira, si te vas a subir a un escenario y lo vas a compartir con gente fuera de tu ciudad? Porque tu ciudad siempre es más fácil. Algo en lo que llevas trabajando un montón de tiempo. Entonces, vaya, que esa oportunidad desde el principio, con maqueta, con poquitos temas y con casi sin trayectoria. Y ellas además, la verdad, que tienen ya un nombre bastante grande en España, porque han llevado a su festival a todos los grupos más grandes. Entonces, la verdad que hayan apostado tanto ha sido, bueno, una semilla total para la banda que nos ha hecho... Y crecer. Luego pasa algo con Crudo, que Crudo, eso nos sorprendió en la maqueta, porque claro, tú ensayas pero nunca te has oído, y cuando... lo oímos grabado, nos dimos cuenta que era mejor tema de lo que pensábamos. Vaya. Por eso teníamos claro que queríamos que saliera también en el disco. Y es uno de los temas que tiene más tinte garajero de todo el álbum. En ese momento era cuando más estamos explorando. De hecho, si te fijas en la maqueta, cada canción hay una que es bastante más punk, otra más garajera, otra más pop. Y estábamos un poco, pues nos gusta por aquí, ahora nos gusta por allá. Y es verdad que aunque no hemos metido mucho más garaje o tan directamente el garaje como tal en otros temas, sigue ahí. La influencia que Crudo puede tener en nuestros futuros temas está presente, porque realmente nos gusta mucho cómo suena. Y sobre todo cómo ha quedado grabado, y creemos que ha mejorado mucho el disco frente a la maqueta. Y estamos muy contentas con este tema. Fenomenal, fenomenal tema Crudo, que si les parece vamos a escuchar justo a continuación acá por Eclectomero Lampranoias para piratonas y piratones por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Estamos de vuelta con las chicas de Amparito desde Madrid. Estamos escuchando tema a tema su fenomenal álbum Clara Oscuridad. Y ahora le toca el turno al tema Menos Mal. ¿Qué nos pueden contar de esa frase que suena así como que voy a poner una bandita en una herida o algo así? Menos mal. Total, una tirita. Sí, yo creo que vuelve a ser como un mensaje esperanzador, ¿no? Es como una relación que se ha terminado y es como, de hecho, es como que das gracias. Lo pasé muy mal en su momento, pero gracias por haberme dejado. Y gracias por haberme dejado, que es una cosa como que suena muy fuerte, ¿no? Es como si me has dejado, tienes que estar por los suelos. Pero es verdad, bueno, pues estás por los suelos unos momentos y luego te das cuenta de que te ha hecho bien y que estás mucho mejor sin él. Entonces, menos mal es como un grito que además sirve para todo. Yo me lo tatuaría en el brazo porque es súper positivo. Es menos mal porque gracias a todo lo malo me está pasando todo lo bueno. Y es un mensaje súper... Sí, son rupturas de fines de trabajo. O sea, son muchas cosas que dices, ah, esto no me... Pero te hace levantarte como un, vamos, dinosaurio ahí fuerte total, ¿sabes? Sí, sí, sí, totalmente. En España hay una región que se llama Galicia que tiene una traducción de menos mal que se llama malo será. ¿Qué quiere decir? Si algo te ha pasado algo malo, ya cambiará. Será porque te va a venir algo bueno. Me encanta malo será, pero para que se entendiera a todos los niveles en castellano, pues es menos mal. Muy bien, ¿no? Menos mal que no la dejaron de lado esa canción. Qué bien, pues viene siendo como una inyección de resiliencia, pienso, como me la han platicado un poquito. Y la escuchamos justo a continuación. Seguimos justo después platicando con las chicas de Amparito sobre este fenomenal álbum Clara Oscuridad, acá por Eclecto, Maryland, Paranoias para Piratonas y Piratones, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Estamos de vuelta con las chicas de Amparito desde Madrid, en España. Estamos diseccionando tema a tema el álbum Clara Oscuridad, su álbum debut, que está genial, por cierto. Por si no habían escuchado un poquito antes, pues no le muevan al botón de su radio, de su estéreo, y se van a dar cuenta de que todavía queda un cachito más de este álbum por escuchar. El tema Te Vas a Fastidiar. Chicas, creo que está muy claro, ¿no? El mensaje. Pero... Sí, directo a la yugular, directo. Y muy como elegante, ¿no? O sea, quiere decir, en la anterior canción directamente dice, vete a la mierda, y en esta es como, te vas a fastidiar. De repente es como, está ahí. Sí, está ahí, pero muy bonito. Y es una versión, ¿no? Es nuestro, es el único tema que hemos incorporado. de un grupo de Barcelona que en 2000, creo que fue 2010, sacó una maqueta, porque luego nunca llegó a sacar disco, que se llamaban Las Tímidas. Lo podéis encontrar en YouTube y es muy diferente a lo que, a cómo lo hemos transformado, pero nos hacía muchísima gracia la letra. Era un mensaje muy, muy claro, muy contundente, pero aunque fuera negativo, era pero como muy cómico. Sí, es para reírte, Y de hecho gusta mucho siempre este tema cuando lo tocamos fuera en los conciertos. Hay un poco de subidón, lo notamos cuando lo tocamos. Muy bien, entonces te vas a fastidiar, que vendría siendo como una torcida de puñal ahí, ¿no? Como que para que le duela ahora sí a quien sea que le dediquen este tema. Sí, además a todos, porque no es verdad que además me gusta mucho esto, que no hablamos mucho de amor en Amparito, porque yo estoy harta de que todas las canciones tienen de amor o desamor, parece que no pasa más en la vida. Y esto de te vas a fastidiar, se lo dice, es un mensaje a todo el mundo, a tu jefe, al vecino que te está molestando, pareja también, pero también a ese amigo que creías que era tu amigo y luego no lo era. Entonces, es un mensaje universal para todos y para el mundo. Venga, vámonos con ese mensaje universal de las chicas de Amparito con su tema Te Vas a Fastidiar, que esperemos más que fastidiarnos nos haga esbozar una sonrisa y nos haga brincar un poquito mientras lo escuchamos acá por Eclecto Mero Lampranoias para piratonas y piratones por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Estamos de vuelta con las chicas de Amparito y nos enfilamos hacia el último tema de este genial álbum Clara Oscuridad. El tema se titula Miedo. Y es verdad que les dio miedo o que dieron miedo cuando lo esbozaron y lo empezaron a grabar. ¿O qué nos cuentan del tema Miedo, chicas? Miedo va sobre estas personas que tienen como una doble cara, ¿no? Un poco. Bueno, es más bien de estas inseguridades, ¿no? De hecho, la letra intenta recrear cómo el miedo te persigue, te paraliza, por culpa de él dejas de hacer cosas en tu día a día que es como súper, súper vital, ¿no? Y cosas que incluso que te hacen feliz y hombre, evidentemente todos lo hemos experimentado, que no nos hemos atrevido a dar un paso más en laboral o en nuestras relaciones, o en un cambio de ciudad por este miedo y cómo te va persiguiendo a lo largo de la vida, por lo que tienes que deshacer de él lo antes que puedas, lo antes que puedas. Y de hecho nos gusta mucho tocarla luego en directo, siempre la última, porque es un mensaje con el que nos gusta que se quedara la gente. De hecho hay una parte final de la canción que dice te persigue, te persigue, te persigue en bucle, para que tengas en cuenta de él va a estar ahí, va a venir, el miedo siempre te va a acompañar, lo que pasa es que no te gires a mirar y que él te persiga, no pasa nada, lo superarás. Venga, claro, ese miedo pues en toda ocasión, como nos cuentas, ¿verdad? Bien, chicas, ¿qué les parece si nos dedican algunas palabras? ¿Qué les gustaría decirle a la gente acá en este pedazo de desierto y por ende, pues después en todo México? Bueno, pues nada, que un gusto haber estado hablando aquí contigo, que nos hayáis invitado. O sea, esto ha sido como una... Sí, la verdad que en este año tan complicado para todos, sobre todo, bueno, no voy a decir nadie, pero para todos, pero bueno, todo el tema de la cultura pues no ha podido tener lugar en espacios en vivo. Entonces volver a conectar aquí, estamos hablando contigo, es una oportunidad de irnos a la otra parte del mundo, conocerte, conocer a tus oyentes, llegar a ellos, es un regalo en un momento en que pues, no estamos saliendo de nuestras casas, no estamos teniendo conciertos o están ocurriendo muy poquitos todavía. Y es lo que te comentábamos antes en uno de los breaks. Qué suerte haber podido repasar estas anécdotas, recordar cómo estábamos empezando, cómo estábamos dando forma a estos temas. Un regalo total. Y luego, un lujazo. Me gustaría añadir, que es que lo hemos hablado muchas veces, que ojalá pudiéramos ir a México. Ah, bueno, eso no lo quería decir lo primero. Para que no pareciese demasiado interesado, ¿vale? Era lo que estaba pensando. Porque nos encanta ese país. O sea, yo acabo de estar allí y es verdad que nos han escrito, de hecho, varias veces desde México. Y cuando ves, pues escuchas en Spotify, que puedes ver desde donde te escucha la mayor parte de la gente, el segundo país en el mundo es México. Y nos hace especial ilusión. Ojalá algún día y con un segundo álbum bajo el brazo podamos ir a tocar a México y podamos verlos a todos en vivo. Uy, sería una chulada y esperemos que, bueno, no esperemos, confiamos en que así va a ser y que van a seguir tocando, van a seguir sudando en ese cuarto de ensayo hasta que salgan las notas de su próximo álbum. Y que funcione como ese aparato defibrilador que cargan las ambulancias. esta pequeña charla que tuvieron ustedes, el momento para dedicarle a irnos track por track de este fabuloso álbum. Les vuelvo a felicitar a las demás integrantes también, les externamos un abrazo saca pedazos desde aquí, desde el desierto. Otro para nosotros. Otro grande de vuelta. Encantada, de verdad, de haber estado con ustedes. Que haya más. Sí, las vamos a estar dando lata ahí próximamente. Muy bien, pues nos vamos a cerrar con este tema que se titula Miedo y pues que, como nos cuentan las chicas de Amparito, cierran sus eventos en vivo, sus directos con este tema que pues funciona como un mensaje para irnos haciendo la idea de que el miedo va a estar ahí, pero que nos lo tenemos que sacudir, ¿cierto? Eso, ahí está. Gracias. Bien, un abrazote y pues vámonos a escuchar Miedo aquí por Eclecto, Mero de Paranoias para Piratonas y Piratones en Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM.